adivinanzas gastronómicas. Tenemos un plato y no sabemos cuál es. Te decimos los ingredientes y nos dices qué es. Tiene una masa y salsa de tomate, un poco de cebolla y queso de fiambre. Le pongo la mozzarella, jamón y morrón. Le agrego las aceitunas y la corto en porción. Decime qué es. ¡Pizza! Es la pizza. ¡Qué rica! ¡Qué rica